andar. Es mi manada la que vencerá, y muy contento la voy a ayudar. Le contaré a Balú mi gran sueño con K, y como siempre en la selva al llegar, aquella me guiará. Yo muy contento voy, porque al estar ahí, casa abundante a la prueba traeré, después de un día feliz. Le contaré a Balú mi gran sueño con K, y como siempre en la selva al llegar, aquella me guiará.